los apátridas de los comunicados oficiales? ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Ahí escuchábamos la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. La importancia histórica y el análisis del periodista nos ayuda a entender que la matriz no cambió. A solo 6 meses de las PASO, en un año marcado por la disputa electoral, todas las propuestas de los partidos patronales parecen enfrentarse, pero quédese tranquilo, ninguno da respuesta a los problemas de los trabajadores. Desde el atentado a la AMIA, a los centenares de asesinatos anuales con el gatillo fácil y la tortura, esos casos que son vidas, que son familias, que constantemente la escuchamos aquí en la columna de Correpi, que siguen existiendo, porque como lo señalaba Rodolfo Walsh, la matriz no ha cambiado. Se ha maquillado con el vestido de democracia. La pobreza, el creciente saqueo de bienes no renovables como el agua y el petróleo, de la crisis de la salud, la educación, el déficit en viviendas, la inflación, la explotación, la precarización. Todo nos demuestra que esta democracia es la dictadura de los ricos, que reprime a los trabajadores cuando salen a reclamar por sus derechos. Y ahí comienza a tener la dimensión de piquetes en la vereda de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El nombramiento del teniente general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani al frente del renovado ejército, porque nos quieren vender que hay una renovación. Es un guiño de este gobierno de los derechos humanos. Es uno de los guiños más importantes que tuvo la última dictadura, porque se le está reconociendo su labor y lo ponen como personal calificado de este modelo democrático. Las cúpulas policiales de las provincias, las políticas de seguridad que todos los partidos plantean. Constantemente se cobran una víctima de gatillo fácil, por día, que detienen sin causa, que desaparecen y torturan a diario en cárceles y comisarías a los trabajadores y a sus hijos. Podríamos agregarle a esta carta abierta de Rodolfo Walsh los casos de gatillo fácil y torturas, el accionar de la policía en las calles de los barrios, el juicio y castigo a los asesinos torturadores responsables de la muerte de 4.300 pibes desde 1983.

por el pasado y por nuestro presente. No festejo nada, más allá que se están preparando todos los equipos en Tecnópolis para que la gente que acompaña al gobierno nacional conmemore y festeje el Día de la Memoria. Acá no hay nada que festejar. Acá hay que seguir luchando. Por eso la importancia de volver a las palabras que nos dejó el año pasado Nora de Cortiñas en la Marcha de la Resistencia. Una marcha que en su momento de Bonafini entendió que no había que hacer más, porque el enemigo ya no estaba en la Casa Rosada y no había que resistir a nada. Un grupo de madres recuperó la Marcha de la Resistencia y se apropió de esa plaza nuevamente, alzando la voz por las causas de hoy, abriendo los micrófonos para que todos puedan denunciar la represión en democracia. Y es por ese motivo que elegimos compartirte la palabra de Nora de Cortiñas, en primera instancia explicándonos por qué hay que resistir, por qué hay que seguir resistiendo para transformar esta realidad. Lo hicimos hasta el año pasado y ya no lo hacemos de 24 horas, hace años, pero la resistencia sigue. No tenemos noticias de qué pasó con nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos. Todavía hay más de 400 jóvenes que no conocen su verdadera identidad. Todavía tenemos una ley antiterrorista que no merecemos, un Bernie reprimiendo la protesta social. Tenemos Plan X, Proyecto X, donde la Gendarmería nos vigila, y tenemos que seguir pidiendo que haya justicia social, que se termine la explotación de las minas a cielo abierto, el fracking y el abuso en el uso del agua, cuando en todas las provincias hace falta agua y donde la población necesita que haya agua potable para todos y todas. Y tenemos también unas poblaciones indígenas que están sufriendo persecución, causas plantadas para intimidar. Bueno, tenemos todavía que estar pidiendo que les devuelvan sus tierras y que puedan vivir con libertad y con sus derechos respetados. Y Nora es así, esa pequeña gigante que va caminando y caminando y caminando y se suma a cada lucha. De un modo genuino, así como manifestó que este gobierno no le presta atención a los COM, palabra que escuchábamos en recorte informativo de Nora de Cortiñas y en otros medios alternativos. La importancia de seguir con las convicciones de la lucha. Las palabras de Jorge Julio López te ponen helado por el contenido, por lo que dice, por la denuncia, y por saber que por decir eso se convirtió en un desaparecido. El monstruo está, sigue ahí, y eso es lo que te deja helado. Pero estas mujeres que se enfrentaron al monstruo directamente siguen, no retroceden, entienden que hay que seguir con las mismas convicciones, porque este capitalismo sano, como quieras decirle, es capitalismo al fin y destruye a los sectores más carenciados de la población. Nora sigue hablando con nosotros desde el pasado, en nuestro presente, de esta forma. Que se abran los archivos. Cuando decimos que queremos saber qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, decimos que se abran los archivos. Ya. que abra los archivos la iglesia también. Así que bueno, en eso estamos, por eso es una resistencia. ¿Tiene que haber una decisión de abrir los archivos? No sé, nosotros lo seguimos pidiendo. Así que bueno, en eso estamos. Hoy algo sucedió, algo que de algún modo es la postal de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Por un lado la resistencia y por otro lado la prueba de sonido de la fiesta de la democracia. Bueno, no le hacen ningún favor al gobierno ellos. Ellos cobran para hacer este trabajo y no sabemos si lo han hecho es profeso para molestar, pero que no se den cuenta que acá hay una marcha quiere decir que son un poco imbéciles, en todo caso. Y Nora se refería a que justamente en esa plaza se estaba diseñando y programando un festejo. Y subían los volúmenes de los parlantes justo cuando las madres estaban hablando. Y hablaba de Milani, de Berni, de Granados, de la cárcel común perpetua y efectiva a todos los genocidas y a los represores de hoy. Y créame que cuando la veía en aquella jornada de Plaza de Mayo, no podía contener la admiración. No viéndola en una de Cortiñas como un fetiche, sino como una persona que se levantó del peor lugar, que es el dolor, la tragedia y la muerte, para enfrentarse a ese monstruo que no para. Seguimos escuchando las últimas palabras de Nora de Cortiñas en aquel día en que se hacía la marcha de la resistencia a fines del 2014. Los presos de Las Heras que están acá protestando, que han venido, hay en una comunidad indígena también por pedido de tierras, también hay personas y hay 4.000 procesados que queremos que se termine con eso porque son procesados por defender su fuente de trabajo. Así que bueno, hay mucho por qué protestar y resistirse. Digamos, la resistencia no se... La resistencia no quiere decir que no reconozcamos que hemos avanzado, que hay juicios, que los defendemos y que hay, de cierto modo, un avance en algunos respetos a la gente, aunque ahora vemos que hay unas mujeres presas, me entero, porque realizaron un aborto clandestino. Bueno, que los hospitales atiendan el pedido de las mujeres y que no tenga que ser clandestino nunca más. Es muy importante lo que señalás porque estamos en un momento en el que se instala la idea de opositor o oficialista. Al que critica alguna acción del gobierno. No somos opositoras acá. Esta no es una plaza de la oposición para nada. Clara y contundente. No es una plaza de la oposición. Es una plaza de la coherencia. No festejamos nada, no perdonamos nada. Y de esta forma nosotros iniciamos Nunca es tarde. Eligiendo una canción que desde su letra nos interpela, que es la memoria, reivindicando esa canción, pero separándola de las acciones del artista. De ese artista que de algún modo se ha cruzado de la vereda para presentarse en cada ocasión, en cada municipio, para cada acto oficial que se recuerda y se celebra la memoria. En esa no entramos, tampoco en la estupidez de negar una obra como es esta canción. Si no seríamos estúpidos y seríamos opositores por ser opositores nomás. Y la estupidez, créame, puedo ser de todo, pero intento sacármela. No significa que no la tenga la estupidez, pero en estos casos intento sacármela. Esa canción que sonó en la ESMA, que nos interpeló y que constantemente se reconstruye desde la memoria, llevándonos a imágenes de esa constante lucha, es la que vamos a escuchar.

Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy. Me acompaña Bernardo Tosi, quien les habla, Fernando Ochoa. Te vamos a estar acompañando en 3 horas de programa. Ya se nos fue 50 minutos de programa, pero bien, vamos bien. Esto no sucede todo el tiempo. En esta radio recuperada te invitamos a que te apropies de la palabra y des tu opinión sobre este y otros temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Al 466-6559, si estás fuera de Moreno, marcá 0237-466-6559. Mandar un mensaje de texto al 1533-680099. O podés mandar un mensaje al Facebook de Nunca es Tarde. Ahí nos vas a encontrar. Está el loguito de FM Moreno. Esos somos nosotros. Y nos podés dar la opinión sobre estos temas. Quien nos escribió un extenso texto fue Hilda Ruiz, una vecina que escucha todo el tiempo la radio, que es oyente de Nunca es Tarde, de Recorte Informativo, de Compañeros de Clase, de Convocatoria y bueno, de todos los programas. Está sintonizando a Hilda siempre. Y ha escrito un texto que lo relaciona con el 24 de marzo y con un marco psicológico, con teoría psicológica, para ir entendiéndolo en su magnitud. No es tan extenso, se llama La crueldad, y dice así: la crueldad y la salud mental están ligadas, ya que la crueldad acompaña al hombre desde el principio de la civilización y que ha ido disminuyendo la agresión, consolidando los derechos del ser humano, pero a la vez ha ido creando los dispositivos necesarios para la crueldad, entendiendo como dispositivo un aparato o mecanismo que desarrolla determinadas acciones para cumplir objetivos. Por ejemplo, si dos automovilistas chocan y se agarran a las trompadas, hay agresión pero no crueldad. Pero si uno ataca al otro hasta dejarlo inválido y sigue ensañándose y no hay nadie que intervenga, se denomina encerrona trágica. Es una situación de dos lugares, sin un tercero de apelación, sin un tercero que intervenga. Solo está la víctima y el victimario o torturador. La dictadura militar utilizó este dispositivo de la encerrona trágica. Lo específico del hombre es saber de su muerte. Nace, atraviesa diferentes procesos evolutivos. Nace, es un bebé, luego niño, después adolescente, más tarde joven, luego adulto, y lentamente comienza a envejecer. Aunque ahora con cirugía estética se alarga al menos sus fantasías de vivir eternamente, pero en definitiva vive hasta la muerte. Cuando una víctima es torturada, vive un doble horror. Por un lado, el dolor físico que él o los torturadores le producen, y por otro lado, el dolor psíquico, porque siente el horror de saber que vive hacia la muerte. En este momento, y ya en democracia, pienso en Julio López, que habrá sido torturado durante la dictadura y pese a ello fue a declarar como testigo, y tal vez cuando el torturador Echecolás lo miró supo que no viviría hasta la muerte, sino hacia su muerte. Pienso en las jóvenes que desaparecen y cuando las encuentran han sufrido el horror de ser violadas, torturadas y arrojadas a basurales. Como dije antes, un doble padecer, el físico y el psíquico. Como sería muy extenso, trataré de ir sintetizando. El capitalismo ha instalado el miedo y que cada persona cierta mortificación porque lo van a despedir de su trabajo o no encuentra trabajo, porque hay represión, porque hay inflación y los salarios son bajos, mientras la burocracia sindical poco o nada hace. Ante una infracción hay que pagar con multas o coimas. Entonces esto lleva a la persona a la queja y a la resignación. Para contrarrestarla está la protesta y luego la transgresión, que va a fundar algo diferente desde una fiesta o una teoría o práctica revolucionaria. Con la unidad es posible lograr la organización y con ella la lucha. Basta de impunidad, basta de corrupción, basta de gatillo fácil. Por los 30.000 desaparecidos, ahora y siempre presentes, nos dice Hilda. Le agradecemos su opinión y que lo haya mandado aquí al Facebook de Nunca es Tarde. Se ha tomado un trabajo la compañera para escribirlo. Muchas gracias, y de eso se trata, que los oyentes se apropien del micrófono. Hoy vas a estar escuchando un proyecto de ordenanza que pide el cambio del nombre de una calle. Luego te vamos a ir informando al respecto. Vamos a escuchar lo que había quedado pendiente la semana pasada, la palabra de una compañera mapuche contándonos lo que sucede en el territorio mapuche. y esta idea de desarrollo que plantea el gobierno nacional, que son megaminerías, Monsanto y todo lo que te imaginas que sucede en este saqueo que no para. De esta manera, iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Quédate ahí, seguí sintonizando la 90.1, tu radio de acción. Siento un presidente. ¿Sí? Buenas. Pero queridísimo. ¿Qué dice, Lito? Pero queridísimo, ¿cómo estás, Leo? Qué nivel, chicos. Gracias por venir. Igualmente, gracias por invitarnos. Qué bueno que estén tocando juntos. ¿Es temporario? ¿Es un dueto? ¿Qué es? Está en manos de Dios. Ok. Y nosotros felices de ser conducidos por un camino musical juntos. Es un placer, un honor. Buenísimo, me encanta. Sí, me encanta la dupla. Fue una de las mejores cosas que a mí personalmente trajo el verano. Y aparte, bueno, ya veníamos con la tentativa por ahí, ¿no? Y el deseo de poder hacer música juntos se gestó y ahora creo que esto depende de cada encuentro que tengamos, ¿no? Bueno, sí. Bueno, acá están juntos. Acá se perpetúa y va a seguir. Adelante. Bueno, hay mucha mierda en la nueva temporada. Pero por favor, tengo uno acá, cada uno de mis lados. Hacemos un clásico del gran García, ¿no? De ese discazo de la máquina. Sí, el primer disco de la máquina de hacer pájaros. Perfecto. ¿Vamos? Vamos. Me paro. 1, 2, 3, Como un ardiente norte, cuando agosto está en el día y el espacio en nuestros cuerpos ilumina. Un mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina y un cachorro del señor los alucina. Ah, háblame solo de nubes y sal. No quiero saber nada con la miseria del mundo de hoy. Hoy es un buen día, hay algo de paz. No sé, el poder del sol, el fruto se enamora, la luna sabe de su atracción, mientras nosotros morimos aquí, con los ojos cerrados, comemos más de nuestra nariz, y como mata el viento norte, cuando agosto está en el día. Y el espacio nuestro cuerpo ilumina. Señor, noche sé mi cuna, Señor, noche sé mi día, mi pequeña vida baila de alegría. ¡Buena! ¡Qué recuerdo, loco! ¡Buenísimo! Una gloria. Hermano.

Vamos a trasladarnos a lo que sucedió esta semana, precisamente el día viernes. A la mañana, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Moreno Merlo, FUBA de IO y la Corriente Político Sindical 29 de Mayo y el Movimiento Argentina Rebelde, la CTD de Aníbal Verón, presentaron en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca cambiar el nombre de la calle Julio Acef por el de la maestra y militante María Cristina Cornó. Hay que recordar que es la hermana de Víctor Heredia y que se la ha recordado por parte del gremio SUTEBA en muchas ocasiones. Incluso nuestro compañero Jorge Lascalea, desde los micrófonos de Recorte Informativo, nos contaba su historia. Escuchamos en primera instancia lo que sucedía el día viernes en este acto que se realizó luego de movilizarse primero al HCD en la calle Acef, calle donde se busca cambiar el nombre. De esta manera hablaban los referentes. En primera instancia vamos a ir escuchando la palabra de Néstor Gómez, de FUBA de IO, acoplada a la de Juan Reddy, porque le hablaban a la gente que estaba presente de este modo. Hoy hemos dado el primer paso para que no se llame, no haya monolito y no haya nombre de recuerdo de un genocida colaborador de la dictadura militar. Este es el avance. No queremos genocida, no queremos recordar a los genocidas. Esto es una política que se lleva a nivel nacional. No queremos que se recuerde a los genocidas. Por eso hoy le hemos cambiado el nombre a esta calle, por una compañera desaparecida de 1976. Es por eso que hoy estamos acá. Bueno, compañeros, compañeras, la verdad que para nosotros es una jornada de lucha fundamental, esta jornada de reparación histórica, en la cual hemos tenido la iniciativa, pero esta iniciativa es conjunto de los vecinos y vecinas de Moreno, que no pierden la memoria, que recuerdan que Julio Antonio Acef fue intendente de la dictadura, pero así como recuerdan que este personaje fue cómplice activo de la represión entre el 80 y el 83 en nuestra ciudad, también recuerdan que hubo compañeras y compañeros que dieron su vida por cambiar la realidad de nuestro país. Ese fue el caso de la maestra, de la compañera María Cristina Corniú, una compañera que nosotros proponemos que debe llevar el nombre de esta arteria. Eso sería una verdadera reparación histórica para todos los vecinos y vecinas de Moreno. Por eso hemos presentado hoy un proyecto de ordenanza, lo hemos metido por mesa de entrada. La semana próxima vamos a tener una reunión con el presidente del Consejo Deliberante y vamos a estar en la calle exigiendo que efectivamente este monolito que está acá sea desplazado, porque esto es una afrenta a la memoria, es reivindicar a un cómplice de la dictadura. Y como dijo el compañero Néstor y como lo ha señalado Luis, las organizaciones sociales y sindicales democráticas del pueblo no podemos permitir esto. Así que compañeros, muchas gracias a cada uno de los que hoy nos han acompañado y la lucha continúa. Este 24 de marzo vamos a llenar la Plaza de Mayo para decir que la impunidad de ayer continúa hoy, hasta que no haya verdadera democracia, hasta que no sea desmantelado el aparato represivo del Estado, hasta que ni un solo pibe sea asesinado producto de las balas de la policía, la gendarmería y el conjunto de las fuerzas represivas, vamos a seguir en la calle. Compañeros, nos vemos en la lucha. Y ahora vamos a escuchar, luego de lo que se vivía en la calle Acef, y habla del monolito que está justo en la vereda del viejo registro civil, donde se recuerda toda la carrera política de Acef, su paso como intendente, como concejal, como diputado en la provincia y como nuevamente intendente. Todo eso está señalado con fechas históricas y reivindicándolo en su rol de político. Y lo que se está proponiendo es reivindicar la memoria y entender que Acef fue parte de la historia, que fue parte de ese genocidio cívico-militar. Y la discusión ya está instalada. Los va a recibir Barreiro. Así le dijeron en el Consejo Deliberante. Ese día no estaban los concejales porque estaban acompañando al concejal Benítez, que había sufrido la pérdida de su padre. Escuchamos a Néstor Gómez de Fubá de Io, que cuenta y especifica en qué consiste este proyecto. Sí, el proyecto que nosotros presentamos es para que se elimine el nombre de la calle Julio Acef por una compañera desaparecida el 26 de junio de 1976, que es una compañera docente, el nombre María Cristina Corniu. Es Cristina Corniu. Y este es un avance de lo que vamos a hacer, porque el 27 nos reciben, pero también no solamente nos vamos a quedar en eso, queremos que todos los nombres que de la gente que apoyó la dictadura militar en este distrito no esté en los nombres de sus calles. Queremos eliminarlos de la memoria colectiva, olvidarnos de lo que fue la represión y no olvidarnos, sino que no puede haber nombres como Martínez de Hoz en Álvarez, eso también se tendría que sacar, el nombre de Martínez de Hoz. Y así vamos a ir avanzando para una reparación histórica que necesita el pueblo de Moreno y el país. Sí, coincido con algunas apreciaciones. Hay que recordar. Yo diría que, inclusive si no se logra cambiar el nombre, recordar que fue un genocida, que fue parte de la dictadura militar, ACEF. Ya ahí estaríamos discutiendo la historia, sin maquillajes. Quien habló con nosotros fue Juan Ruedi, de la Confluencia Política Social 29 de Mayo, y nos contó que van a tener una reunión la próxima semana con el presidente del HCD, con Barreiro. Después de reunirse con el Papa, se reúne con Ruedi, así lo cuenta el dirigente de la Confluencia Política Social 29 de Mayo. Nos atendió secretario de los concejales. Hay una situación muy particular, digamos, falleció el padre de Carlos Benítez, el concejal, digamos, están todos justamente en este momento ahí en el velatorio, por lo cual es una situación inatendible y se reprogramó para la semana próxima, para el día 27, la reunión con el presidente del consejo y algunos otros concejales, ¿no? De todos modos hemos entregado, hemos hecho la presentación por mesa de entrada del proyecto de ordenanza y bueno, seguramente a esto habrá que hacerle el seguimiento y la única garantía de que esto avance es mediante la movilización popular, mediante el trabajo junto con los vecinos y vecinas de Moreno, para que realmente exista una reparación histórica necesaria, para que esto realmente sea una jornada de memoria activa y los vecinos y vecinas de Moreno no tengamos que tener el lamentable monolito reivindicando a un cómplice de la dictadura, no tengamos una calle que nos recuerde a un comisionado civil que fue responsable de las tumbas NN en el cementerio de Moreno. Creemos que en democracia esto no puede existir y por lo tanto vamos a seguir la pelea. Esto no termina en la jornada de hoy, sino que durante todo el año vamos a estar con el correspondiente seguimiento a esta presentación y veremos que esto realmente se constituya una reparación histórica. Escuchamos la palabra de Néstor Gómez de Fubá de Io. Le preguntamos si creen que esto va a ser tratado en el recinto, entendiendo que está la hija de Acef, Claudia Acef, sentada entre los ediles. Y está todo el bloque del PRO, el bloque que de algún modo también representa la instancia vecinalista, que es el Frente Renovador. Entonces hay que ver qué puede pasar en este juego de ajedrez. Además, si el Frente para la Victoria quiere jugar ese partido o no, si le conviene o no. Todo eso dependerá. Por ahora, Barreiro lo recibe a Ruedi. Gómez vuelve a hablar con pregunta incorporada de esta forma. ¿Creen que va a haber una respuesta por parte de la CGT, que esto se va a tratar en tabla? Sí, yo creo que sí, va a haber una respuesta, porque esto es la continuidad de la política a nivel nacional, de que los represores no pueden tener ya no solamente los nombres de las calles. Acá hubo como insignia fue la asunción de Patia de diputado, que no fue aceptado, inclusive terminó preso. Entonces, lo que nosotros decimos que siguiendo la línea nacional y las líneas provinciales en el distrito de Moreno se tiene que tratar. Bueno, hay que recordar que la dictadura fue cívico-militar, ya lo hemos señalado en la editorial y nuevamente lo hacemos, porque es importante hacerlo. Hay que recordar también que el cuerpo legislativo, en 1998, por unanimidad, dispuso el cambio de nombre, reemplazando la calle Marcos Paz por el de Julio Acef. Y ahí votaron todos, en ese momento, el Partido Justicialista. En un comunicado de prensa, las organizaciones convocantes expresan el contenido del proyecto, que lo han explicado Ruedi y Gómez, pero que señalan que han pasado 32 años ya del retorno de la democracia y todavía tenemos deudas pendientes. Todavía el aparato represivo del Estado está intacto. Todavía los cómplices civiles siguen impunes. Muchos se han reciclado, siguen con sus empresas, bancos y tierras haciendo grandes negocios, y otros inclusive continúan haciendo política o en la función pública. Las organizaciones sociales y sindicales, como parte de la sociedad civil, estamos llamando a cumplir un papel central en mantener presente y activa la memoria. Continuando con la lucha, hoy nos movilizamos para poner en cuestión la enorme contradicción que hay entre la amplia difusión de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura y seguir manteniendo una calle y un monolito en el casco céntrico de la ciudad de Moreno, que recuerda a un partícipe civil de la última dictadura como el contador Julio Antonio Acef. Invitamos a los vecinos y vecinas de Moreno a hacer un ejercicio de memoria y recordar que Julio Antonio Acef, en 1980, fue uno de los tantos comisionados civiles que participaron en la función pública, ejecutando obedientemente en nuestra ciudad las políticas dictadas desde arriba. Así lo demuestra lo expresado por el ministro de Gobierno Provincial de la dictadura en aquellos años, Guadalberto Mostajo. La incorporación de civiles a la función de gobierno en nada cambiará la orientación filosófica del proceso. Luego del retorno de la democracia en 1985, Acef, coherente a su pensamiento, se incorpora a la política en el partido de la recordada corrupta María Julia Alzogaray y de su padre Álvaro, la UCD, llegando a ser concejal. En 1991, con el partido vecinalista, llegó a ser intendente, y el balance más cierto de su gestión lo demuestra el fracaso electoral de la elección legislativa del 93, donde quedó tercero, y luego la contundente derrota en la elección a intendente en 1995. En el segundo párrafo del comunicado se expresa: pero en Moreno no solo hubo cómplices de la dictadura, hubo también mujeres y hombres con ideales y compromiso social y político que lucharon por la transformación revolucionaria de la sociedad. Tal fue el caso de María Cristina Cornu, maestra de 28 años que trabajaba en la Escuela 19, impulsora de la Casa de la Cultura del Distrito y activa militante gremial, que estaba embarazada de 4 meses cuando el 22 de junio de 1976 una patota del ejército irrumpió por la fuerza en la calle Ciudadela 353 como parte de varios operativos que tenían por objeto desmantelar el aparato de prensa y comunicación del PRT-ER, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. Proponemos, mediante la presentación de un proyecto de ordenanza al cuerpo legislativo, cambiar el nombre de la calle Julio Antonio Acef por el de María Cristina Cornu. Esperemos que esto comience a tener una resolución por parte de los ediles. En el transcurso del programa vamos a estar escuchando parte de la historia de Moreno en base a la relación con esos nefastos años. Ahora lo hacíamos recordando lo que le pasó a la hermana de Víctor Heredia en Paso del Rey, y esta iniciativa de estas organizaciones para que se cambie el nombre de la calle. Repito, si no se logra cambiar el nombre, por lo menos lograr que se lo reconozca como un genocida. Y luego vamos a estar escuchando material de archivo, de recorte informativo, de nuestro compañero Rodrigo Pagalday, que en el 2010 se acercó al Cañón, al barrio del Cañón, donde se hizo un acto

con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. Buenas tardes, FM Moreno. Buenas tardes, ¿hablo con el señor Javier Ríos? El mismo. Mi nombre es Emilio Rossi, le hablo desde el complejo Le Parc. ¡Ah! Espéreme un segundito, por favor. ¿Cómo no? Dígame, ¿qué necesitaba? Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos. Sí, me gustó mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó. Bueno, debo decirle que está de suerte porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad? Sí, eso nos haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está. Muy bien, señor. Entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500. Listo, me encanta. Nos vemos ahí. Un abrazo. Chao. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, estado. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Continuamos en Nunca es Tarde, llegaron mensajes por muchas vías de comunicación. Vamos a leer primero la del Facebook, ¿les parece? Nos llegó un mensaje luego de la entrevista que escuchábamos, la cobertura periodística de este proyecto de ordenanza para cambiar el nombre. Un mensaje de Jaime Morado. Yo me pregunté quién es Jaime Morado, ¿no? Entonces lo busqué en su propio Facebook, en los perfiles, y es el candidato a intendente por el Partido Demócrata Progresista. Esta persona nos mandó este mensaje. Un oyente que no sabemos si está escuchando la radio o en definitiva solamente ve las publicaciones de Facebook. Viste que el mundo de Facebook es tan raro, uno no sabe si está escuchando la radio en sí. Capaz que no la está escuchando, Morado. Y si la está escuchando, capaz que se pone morado. Vas a saber uno. La verdad, no se le descuelga una idea. Por eso pierden el tiempo en cambio de nombres. ¿Por qué no se ocupan de lo realmente importante?, dice Morado. Moreno está en una situación desesperante en cualquiera de los temas que se te ocurran. Y estos que viven del Estado pierden su tiempo en cosas sin ningún tipo de importancia. Morado. Reivindicar la lucha y denunciar terrorismo de Estado no tiene importancia. Y además denunciar las barbaridades en el presente. Pero bueno, esa es mi opinión, Morado tiene su opinión, la leíamos aquí en esta radio recuperada. También quien nos mandó un mensaje fue Gabriela. Si quieren cambiar los nombres de las calles, ¿por qué no convocan a ir y cambiarla como la estación de Avellaneda? No es imposible. Y además nos agregaba que vía la institución, es decir, los trámites que hay que hacer en este sistema democrático institucional, nada se va a lograr. Yo cometí un error recién, o en realidad una falta de datos, de decir que en esa misma actividad se cambió el nombre de un par de cuadras de la calle Acef, poniéndole una calcomanía con el nombre de María Cristina Cornu, tapando el de Julio Acef. Hasta hoy esto estaba, nadie lo quitó. A decir que por lo menos desde el viernes hasta el domingo esa calle se llama Cristina Cornu. Y que es parte de esta lógica que decía Gabriela. Así que Jaime Morado, Gabriela, dieron su opinión y se escuchó aquí en esta radio recuperada. Podés mandar mensajes al 466-6559 para hablar con nosotros. mensaje de textos al 1533-680099 o como morado al Facebook de Nunca es Tarde. Ahí, buscás, aparece el loguito de FM Moreno, estamos nosotros. Vamos a recordar, porque entendemos, morado, que la historia se construye con el presente y el pasado, haciendo una unificación para comprendernos. Y Moreno tiene historia. Y en el 2010 se hizo una actividad en el Cañón. Esto fue el 29 de marzo. 34 años del golpe de genocida. Hay otra historia, ese fue el lema del cual se realizó este acto en el Cañón. Estamos hablando de Moreno Sur. Que se realizó el homenaje a las compañeras y compañeros secuestrados y asesinados en la Quinta La Pastoril. Recordemos que el 29 de marzo de 1976, dos móviles de la policía de la comisaría de Moreno, como parte de las fuerzas conjuntas, irrumpieron violentamente en la Quinta La Pastoril, en la que había más de 50 hombres y mujeres, algunos con sus hijos pequeños, según fuentes de la organización del acto. El saldo de dicha irrupción fue el de 12 compañeros desaparecidos y 4 pequeñitos en instituto de menores, donde debieron pasar un tiempo diverso hasta que algunos familiares dieron con ellos y los retiraron. Vamos a estar escuchando en primera instancia, sí, reflotando del pasado, a De Santis. Ya lo has escuchado en muchas ocasiones. Daniel De Santis habló con esta radio, precisamente con nuestro compañero Rodrigo Pagalday en aquel momento, conductor de Recorte Informativo, y explicó la importancia de esa actividad. Importancia que tenía en ese momento y que seguimos señalando que es importante seguir remarcando lo que pasó en La Pastoril. De Santis hablaba en aquella ocasión de esta forma. Estábamos reunidos, habíamos entrado el día anterior, el 28. Se detectaron movimientos, pero no de una reunión importante del partido. No porque si no hubiesen rodeado la Quinta, el ejército, y bueno, ahí estábamos sesionando unos 30 compañeros, y además había casi otros 30 compañeros haciendo distintas actividades, que escribían a máquina, hacían la guardia, la cocina, bueno, había cerca de 60 compañeros, y llegaron dos móviles, como dice la policía, creo, una camioneta y el otro me parece que era un auto, y uno adelante, otro atrás. Yo me acuerdo del de atrás, que era una en realidad no lo vi, porque había unos árboles ahí, pero nos tiraban de ese lado. Bueno, salimos en medio del fuego de la policía, tuvimos 12 compañeros muertos, desaparecidos, porque hubo un combate, masacre, pero también fue combate, porque ustedes se defendieron en el momento en que empezaron a ingresar. Nosotros nos defendimos, y nosotros tirábamos con fusiles FAL, con escopeta, no es que nosotros estábamos, teníamos la guardia, hubo una defensa. Es más, pudimos salir porque hubo una defensa. Después hubo compañeros que fueron secuestrados con vida y fueron asesinados. Son detenidos ahí y después son derivados. Algunos ahí y otros afuera. La mayoría fueron asesinados, la mayoría. Porque eso de que la gente no se muere tan fácil. Eso cuando dicen 6 delincuentes muertos y un policía asustado, es porque hubo masacre. Eso es mentira. No se muere tan fácil la gente. Y más si tiran de los dos lados, el otro está. Cuando tiran de un lado, el otro se esconde. Bueno, te digo para la vida cotidiana, cuando hay en los diarios dicen tanto muerto de un lado y ninguno del otro, masacre. Y bueno, ahí hubo combate, pero sí, la mayoría de los compañeros fueron asesinados. Bueno, ahí explicaba De Santis lo que se vivió en aquella jornada. Estamos hablando la jornada del 29 de marzo de 1976. Quien también habló con nuestro compañero en aquella ocasión fue Carlos Gaveta. Y explicó casi lo mismo que De Santis. Todos estaban emocionados en aquella jornada. Y de esta forma habló a la 90.1. El dolor, obviamente, el dolor personal es el mismo de todos y cada uno de los familiares y amigos de los 30.000 desaparecidos. O sea que eso no. Algunos lo viven de una manera, otros de otra. Lo que realmente importa recuperar aquí es la entrega de estos compañeros. Cuando a mí me preguntan qué balance haces vos de la época, yo les digo, mirá, todas las organizaciones armadas, Montoneros, SERP, FARC, todas, cometimos muchos errores políticos, muchos errores de apreciación, sin duda, pero lo que realmente hay que rescatar es la militancia, la entrega, el compañerismo, la solidaridad, la generosidad, el trabajo por los otros. A muchos de nosotros, por ejemplo, nos acusaban de ser pequeños burgueses. Y a mí cuando me dicen eso, yo les digo dos cosas. La primera cosa es que los pequeños burgueses éramos una minoría. En los años 70 la gran mayoría eran trabajadores y campesinos que se movilizaban contra la dictadura. Porque hay que recordar que las organizaciones armadas nacieron en medio de una dictadura después de varios golpes de Estado militares en el año 1969. Mi generación estudió el secundario aprendiendo instrucción cívica y educación democrática y nunca habíamos vivido en democracia. Y en el 69 finalmente decidimos, algunos trabajadores, intelectuales, campesinos, decidimos tomar las armas para acabar con eso. Este acto sirve para eso, para recuperar la memoria, para consolidarla y sobre todo para que todos estos jóvenes que están presentes aquí, a mí me alegra mucho que haya tantos chicos de 12, 13, hay un maestro de escuela que trajo a sus alumnos acá. Bueno, a mí me alegra mucho que todos estos chicos empiecen a ver de esa época todo lo que pasó, todas esas luchas, rescatar a esos militantes, porque los problemas siguen siendo los mismos. Vivimos en democracia, pero han aumentado las desigualdades. En un país que fabrica alimentos para 250 millones de personas, somos 40 millones y hay 8 millones que no comen. Mueren centenares de niños por año por enfermedades vinculadas con una mala nutrición. Se sigue pagando la deuda externa. O sea que todo aquello por lo que luchamos hace 40 años sigue vigente. Rodrigo Pagalday remarcaba algunos puntos. En aquel momento se sigue pagando la deuda externa. Pese a que nos dicen todo lo contrario, seguimos siendo dependientes de esas políticas económicas. Quien habló en aquella jornada fue Miguel Fernández, porque recordemos que era un acto que lo estaba organizando la Municipalidad de Moreno. Estamos hablando en el Cañón, en las calles del barrio El Cañón. Miguel Fernández en aquella ocasión habló, no creo que en la misma sintonía de Santis y Gaveta, pero sí remarcando la importancia que tenía en aquel momento, y después lo ha destacado cada vez que hablábamos con él, la causa de la pastoril. De esta forma habló con nuestro compañero Rodrigo Pagalday. Este viernes vino un señor donde nos contó que en su casa dejaron un chico y un familiar de él lo entregó en la comisaría. Ahora, preguntándole a los compañeros que sobrevivieron de la quinta, dicen que ese chico está vivo y que la mamá de ese chico vive en Córdoba. O sea que vamos a ver si hacemos encontrar a este vecino que lo tuvo por unas 6, 7 horas, y vamos a ver si lo conectamos con el chico en Córdoba, el chico grande, ¿no? Nosotros sí, 30 chico, y pico de años. Chico de aquella época, ¿no? Y bueno, se está desarrollando lindo, pensamos que iban a venir, nosotros contamos 20, que es lo que somos, siempre los familiares, grupos familiares, entre 20 y 30 familiares, que se mueven, después decimos todo lo demás que viene, pero lo que nos queda contento es que lo de máximo que teníamos es conseguir un testimonio, ya conseguimos más de un testimonio. Con ese testimonio, para la causa ya estamos hechos. Digo, esto sirve para que el barrio sepa lo que pasó. Me decía una familia que es la primera vez que se hace esto aquí, este homenaje, pero también para recordar que aquí, muy cerca, hubo una masacre, ¿no? Eso que fue una masacre, porque si hubo entre 12 muertos y desaparecidos, y de las fuerzas del orden, entre comillas, esas fuerzas del orden, ilegales, terroristas, no tuvieron ningún herido, quiere decir que hubo una masacre, que llegaron a sangre y fuego con todo lo que pudieron tirar y bueno, masacraron a los que estaban adentro. Y algunos, como la Madío, como cuenta su compañero, quedó herida y fue rematado un tiro en la cabeza. Y González Lemo quedó herido y fue rematado un tiro en la cabeza. Y Gajero también quedó herida y fue rematado con un tiro en la cabeza. Esos tres compañeros adentro de la quinta sabemos que fueron rematados. Después otros que fueron muertos fuera de la quinta, ¿no? Aparecieron los cuerpos en supuestos enfrentamientos. Hay uno solo de esos compañeros que todavía no pudimos saber nada de él, que es del Gesso, que estuvo en el Vesubio y no sabemos dónde fue a parar. Pero los otros dos compañeros que son el negrito, el de la Juventud Guevarista, No, Ortiz. Rodolfo Ortiz. Ortiz. Y la compañera de Mancini se lo llevaron vivo y aparecieron al mes y medio muertos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Bernal, en aquella zona, que era donde estaba el Vesubio, porque lo del Vesubio, ¿qué? Muchos de los que encontramos, que identificamos, fueron enterrados en Avellaneda. O sea que era normal que la gente del Vesubio, que estaba acá en la zona, que era de La Matanza, tirara los restos en la zona sur. Bueno, ahí escuchabas a Miguel Fernández, la misma persona que en estos micrófonos señaló que cuando hay casos de gatillo fácil, le dicen a las familias que se acercan a buscar una respuesta que se acercan a Correpi, porque ellos no trabajan esa modalidad. De esa forma queda al desnudo de qué trabaja la Dirección de Derechos Humanos, en este caso la reivindicación histórica, como por ejemplo lo de la pastoril. Incluso se podrían sumar al pedido que vienen las organizaciones sociales llevando adelante respecto al cambio de calle. Pero no más, no pidas más. Es importante este documento histórico de esta radio porque nos marca lo que sucedía en el 2010 y lo que sucedía precisamente en Moreno, en el Cañón. En aquel momento habló con nuestro compañero Cristina Coronel, la conocerás como la conductora de convocatoria en su ciclo hasta el año pasado, aquí en esta radio, vecina del Cañón, contando lo que los vecinos tenían como sensación lo ocurrido en la pastoril en aquella jornada de marzo de 1976. Recordando, atando algunos hechos concretos, Coronel le habló a nuestro compañero Rubén Bustamante, mentira, a Rodrigo Pagalday, acto fallido. Cristina Coronel le habló a Rodrigo Pagalday de esta forma. Nosotros, los vecinos de acá de la zona, algunos éramos ya militantes y otros no, pero bueno, ese día tomamos un protagonismo importante en el hecho de que primero nos sorprendió las ráfagas de las ametralladoras, un día aproximadamente, creo que fue un día lunes, 29 de marzo, donde hubo un comienzo así de ráfaga de ametralladoras y a los 10 minutos... vecinos que corrían para contarnos lo que estaba pasando y bueno, entonces empezamos a juntarnos y ver qué podíamos hacer y nos sorprendió, cuando estábamos decidiendo qué hacer, nos sorprendió el hecho de que había muchos jóvenes, muy jóvenes, ensangrentados, desorientados y tratando de salvarse de las balas porque ellos estaban desarmados y entonces nosotros nos juntamos los que más o menos teníamos algún grado de conciencia, sumamos a otros que querían, tenían voluntad de ayudar en esto y empezamos a buscar ropa para que se cambien los jóvenes que estaban ensangrentados, a tratar de curarlos algunos, dejar las bicicletas en las calles para que puedan escapar. Algunos vecinos se arriesgaron a meterlos en los baúles y trasladarlos hasta el tren. Otros, algunos más arriesgados, bueno, nos disfrazamos y quemamos unos coches, hicimos una barrincada. Es el único asfalto que había para que no pueda o pueda tardar el ejército y pueda escapar los que tenían que escapar. Eso nos marcó a fuego y a partir de ahí durante 2 años sufrimos, el operativo rastrillaje en todas las casas, donde a cualquier hora de la noche iban y sacaban, solo por ser joven y solo por estar sospechado de que habíamos ayudado a la guerrilla, decían. Y así muchos vecinos desaparecieron. Al lado de mi casa desaparece una joven que hacía muy poco tiempo se había mudado. Nosotros pensamos que se confundieron de casa. Hoy es así que lo puedo contar, la historia. Bueno, ahí escuchábamos material de archivo. Juan Ruedi nos manda un saludo, nos dijo la importancia que estemos escuchando estos archivos. Desde ya también le agradecemos que esté escuchando la radio. Y la importancia de volver a escuchar los testimonios de algo que sucedió en el 2010, que se estaba recordando un hecho cruel, que fue lo que sucedió el 29 de marzo de 1976, cuando dos móviles de la policía de la comisaría de Moreno

Continuamos en Nunca es Tarde. Llegaron mensajes de texto al 1533-680099. Claudio nos dice: es llamativo los fallos adversos por parte de cooperación judicial, léase papel prensa, pistolas Taser, Masop, etcétera. O están armando el escenario post-kirchnerismo. Claudio de Moreno nos manda este mensaje. Gracias por estar escuchando esta radio. Quien está en línea es Marcelo Costas del Partido Obrero, porque recordemos que escuchábamos la semana pasada a los vecinos acusados por la Municipalidad de Moreno de arrojar residuos en la vía pública y hacérsele a muchos vecinos una contravención. El Partido Obrero los acompañó, ayer se hizo una asamblea, el día martes también fueron al juzgado de faltas. Marcelo Costas está en línea, quien los saluda es Fernando Ochoa. Buenos días, Marcelo Costas. ¿Me escucha? Hola, ¿me escucha Marcelo Costas? Hola, sí, te escucho. Está viajando Marcelo Costas, así van a escuchar el tren y todo el ruido de atrás. Así que con esta dificultad vamos a ir preguntándole. El día martes ustedes se acercaron al juzgado de faltas. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron ustedes como Partido Obrero, pero en realidad los vecinos que están buscando la solución a esta acusación que le está haciendo la Municipalidad de Moreno por arrojar residuos en la vía pública? Hola, sí, buenos días. En este momento estoy viajando hacia el centro de la Castañeda. Sí, el martes tuvimos una reunión con los jueces, en la cual vino la delegada del Partido Obrero juntamente con los vecinos de la Ribera, íbamos a presentarnos ahí porque nos exigían 24 horas, digamos, 48 horas, y yo 5 días, digamos. En ese tiempo, bueno, pasado, digamos, las 4 días nos presentamos, un debate, digamos, estuvo la secretaria de la provincia, digamos, del municipio, y otro, digamos, de saneamiento. Y entramos, digamos, compañeros del Partido Obrero y del Polo, juntamente con vecinos del barrio La Ribera. El tema es que, más que nada, digamos, se trató de que esto, digamos, quede todo, en este caso, sin una contravención, sin nada, y a la vez también exigiendo las obras públicas que nos viene negando, digamos, el intendente. Y por eso, digamos, hizo esto, lo que hizo, hacer firmar a muchos vecinos, digamos, confiados en el mejoramiento del barrio, como les decía, ¿viste? Y se dieron cuenta, ¿viste?, que era una contravención. Uh-huh. Entonces la existencia, digamos, de todo eso hace, bueno, que nos reorganicemos, como ayer tuvimos una asamblea también de más de 40 vecinos, en la cual y ver los pasos a seguir en este momento. ¿Y cuáles van a ser los pasos a seguir? ¿Cómo estás? Sí, mira, en este momento lo que se discutió ayer en la asamblea barrial, digamos, ahí en la Ribera, es, digamos, ver si en este momento, digamos, con todo lo que pasó, no dejar enfriar esto, si el mismo municipio, digamos, denunciando a los vecinos por mentira, por arrojar la basura a la vía pública, vamos a ir, digamos, apuestan a ir a redoblar, digamos, la lucha. En este caso no solamente van a querer, digamos, como decían en la asamblea, el mejoramiento de la calle, los contenedores, sino que realmente vamos a exigir las cloacas, el agua potable, digamos, y ir por más, digamos, en el sentido, digamos, el barrio de la Ribera. Porque ayer, digamos, en debates y todo eso, se dieron cuenta muchos vecinos que realmente cómo está viviendo, digamos, la población es una miseria, y a la vez, digamos, también ver también por la salud en este caso. Eso es lo que se planteó, digamos, ayer en la asamblea que hubo en la Ribera. Cuando estuvieron esta reunión en el juzgado de faltas, los encargados de dictar la justicia en esta instancia, ¿entendieron el reclamo de los vecinos? Sí, mirá, los jueces escucharon, digamos, fuimos más 50 vecinos, los jueces lo escucharon, digamos, a todo esto, y bueno, quedamos en que van a trabajar en este caso con la abogada, digamos, que nos está patrocinando, la abogada del partido, en contacto, digamos, para que esto, digamos, quede sin efecto. Es lo que, digamos, la abogada había presentó en ese momento. Entonces, el clima ya es distinto en el barrio. ¿Están más tranquilos los vecinos? En este caso están más tranquilos, y de eso le da, digamos, un empuje moral para seguir luchando por lo que quieren en el barrio, que es el mejoramiento del barrio, el desmalezamiento, digamos, y también, digamos, la contaminación que genera, digamos, el río Reconquista, denunciar sobre eso, de toda, digamos, la contaminación que viene de la curtiembre de Mindillón y que toda lo demás, digamos, que viene desde Merlo y más atrás, ¿viste? Entonces, la asamblea se hizo más fuerte con todo esto, ¿viste? Además, Costas, hay que señalar que el container lo había puesto la municipalidad, el container donde tiraron la basura los vecinos. Y también, esto también muestra cómo funciona la empresa El Trébol en esa zona. Exactamente, bueno, a dos días antes, digamos, de ir a engañar a los vecinos, digamos, con la contravención, hicieron, digamos, esta, como ellos la llaman, una batea, que es de 5x2, y sí, bueno, tienen la batea y tienen la... Pero hacían dos días que se llevaron, ¿viste? Y tampoco, ¿viste? Sí, bueno, si vos me decís, lo trajimos hace un mes y la gente sigue tirando la basura porque realmente no tiene dónde tirar, y te lo quema, ¿viste? Sí, pues dice hacer, digamos, o... No, la contravención, sino disfrutar, digamos, todo esto, pero de esta forma, digamos, eso fortaleció, digamos, en este caso, la Asamblea Barrial, que lo puso más fuerte para luchar por sus derechos. Costa, desde ya, muchas gracias por la comunicación telefónica. Entendemos que está viajando, pero gracias por la disposición de hablar con nosotros y contarnos lo que sucedió esta semana en esta reunión en el juzgado de faltas con los vecinos de la Ribera para pedir la nulidad de las contravenciones que se entienden como ilegales emitidas por el gobierno de Mariano Hues respecto a tirar basura en la vía pública. Y también lo que sucedió el día de ayer con esta asamblea que bien lo describía. Muchas gracias. Sí, no te quería agregar algo más. Sí, digamos, agregue. Y los compañeros mismos, digamos, de la asamblea van a marchar el 24 exigiendo, digamos, todo esto en el marco, digamos, político, que es el 24 a Plaza de Mayo, ¿viste? Van a tienen que llevar una bandera, ¿viste?, con la consigna, ¿viste? Es decir, la Ribera, ¿viste? Uh-huh. Queremos el agua potable, queremos la obra pública, queremos, ¿viste?, montones de consignas que lo llevarían adelante. Quería agregar solamente eso, y gracias por darme esta oportunidad y poder, en este caso, digamos, y que toda la población de tu creciente pueda saber realmente la realidad de lo que pasa en la Ribera. Gracias por todo. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Marcelo Costas, del Polo Obrero, del Partido Obrero de Moreno, hablando con nosotros, parte de esta organización que acompañó a los vecinos del barrio La Ribera pidiendo la nulidad de las contravenciones ilegales emitidas por el gobierno de Mariano Hues, y ahí te lo explicábamos, porque se los acusa a los vecinos de tirar basura en la vía pública. Vamos a estar agradeciendo a Mundo Bullicio, a Javier, que está escuchando la radio, desde ya, muchas gracias. Lo escuchaba ayer, haciendo el traspaso con La Caldera, con los muchachos del programa La Caldera, Mundo Bullicio. Hola, buen domingo para todos, buen programa de conmemoración del 24, ni olvido ni perdón a los genocidas de ayer y de hoy. El Estado fue, y es y será el verdugo del pueblo. Saludos, nos manda Mundo Bullicio en la voz de Javier, muchas gracias. Y le damos continuidad al programa diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-6800-99. Cargos o acusaciones frente a cualquier desacierto. Yo creo que cada vez que... gente se convierte en protagonista de su historia, la represión, no en el testigo de su propia vida. Son muchos los cautivos. ¿Dónde está el resto del material? Contestá lo que te pregunta, no seas idiota, mijo. ¿Para qué te haces pegar al pecho? Este te va a arruinar. Decí lo que sabes de una vez, así te liberás de todo el castigo que te están dando. Con eso no vas a ganar nada. Yo creo que es mejor que te decida de una vez. Mi mayor miedo no era la tortura, sino el miedo a delatar. El temor de no poder resistir.

dijimos en Nunca es Tarde, escuchábamos el trabajo realizado por Pino Solanas en el año 1975. La película se llamaba Los Hijos de Fierro. Fragmentos de esa película que nos compartía Bernardo Tosi a nosotros para poder comprender que esto no nace el 24 de marzo de 1976, sino que es parte de una política decidida, aunque algunos lo quieran negar, por el general, por Perón, que diseñó la AAA. Y luego, de esa metodología parapolicial, todo lo que sucedió con las últimas medidas del gobierno de Isabelita para lo que se iba a desembocar el 24 de marzo. Pero es una continuidad, porque eso está fuerte, la idea de luchar, y algunos manejan el término todavía, los subversivos, ¿no? Y hablan de la subversión. Bueno, había que luchar contra los subversivos, con lo que entienden esos tipos que son subversivos, claro, y los que algunos entendemos que son revolucionarios. Nos trasladamos a la entrevista que realizábamos con Huicul Nehuem, que es mapuche, y nos va a contar la realidad que ellos viven en el territorio. Ella tiene una causa en el marco de la ley antiterrorista. ¿Por qué? Por decirle no a las empresas transnacionales que ocupan su territorio y lo saquean de los recursos naturales. Así habló con nosotros y nos cuenta esta realidad que vive la comunidad mapuche en todo su territorio. Mi nombre es Israel Muñanco. Contanos lo que hemos escuchado hoy aquí en la plaza, que es la realidad que ustedes están viviendo todos los días. Bueno, justamente eso es el avance de las empresas petroleras sobre el territorio mapuche. Puntualmente yo estoy procesada por tentativa de homicidio, justamente por defender nuestro territorio, en un enfrentamiento que tuvimos con la empresa petrolera Apache, que bueno, llegó a nuestro territorio y tuvimos que resistir a un desalojo porque iban a ingresar a explotar. Producto de esa resistencia, hoy nos abrieron una causa por tentativa de homicidio. Entonces estamos muy complicados, digamos, judicialmente, porque es una situación muy muy dura, porque bueno, la justicia le está garantizando, digamos, no nos va a garantizar nuestros derechos, y lo único que va a pretender es meternos detenidos, porque o sea, detenernos porque saben de que si nos detienen, la lucha, digamos, en nuestra comunidad está en riesgo, digamos. Entonces hoy pedimos la solidaridad de todas las organizaciones, de las mujeres, porque justamente es la figura de una mujer la que, en este caso yo, de la que está siendo perseguida judicialmente. Están siendo perseguidos, pero también se aplica esto que manifestó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en épocas del Bicentenario, que Darío Aranda pudo reproducir para que nosotros conozcamos esas charlas gubernamentales con los pueblos originarios en aquel momento, en el que se le decía que ellos tenían que acompañar el progreso, porque lo que entiende el gobierno nacional es que abrir el juego a estas empresas que saquean los recursos naturales es parte del progreso. La compañera siguió hablando con nosotros de esta forma. Nos han militarizado más de una vez el territorio, nos han han inventado diferentes formas para sacarnos, ¿no?, del lugar, pero no han podido, porque nosotros vivimos ahí. Entonces, pero es difícil porque ellos tienen todo el aparato, tienen todo el recurso, tienen la complicidad de los gobiernos, tienen la fuerza de la policía, y es muy muy difícil, digamos, la resistencia de los pueblos así tan aislados. Por eso es que hoy pedimos apoyo y bueno, que se conozca, ¿no?, lo que está sucediendo en territorio mapuche de la provincia de Neuquén. Además, la importancia de hacerlo aquí en Plaza de Mayo, a espaldas de la Casa Rosada, donde en la época del Bicentenario la presidenta habló y de algún modo también había adelantado la política de mega minerías que se iban a llevar adelante. Sí, o sea, sabemos que este gobierno es el que le ha abierto las puertas al fracking, en este caso, que es un método de explotación petrolera que no está, digamos, que hay otros países que lo han expulsado por la contaminación, por, digamos, los daños irreversibles que provoca. Y este, sin embargo, este gobierno le garantiza la entrada, le entrega concesiones a, sin plazos, digamos, a eternas. Y bueno, nosotros lo vivimos en carne propia porque es en nuestro territorio donde se está llevando adelante el fracking y que además se utilizan millones de litros de agua para, bueno, para toda la, lo que es la producción, la explotación del fracking. Así que bueno, es una denuncia a este gobierno de que por un lado legisla, por un lado escribe, pero por otro lado se olvida y no aplica. Ahí está contándonos la compañera lo que vive la comunidad. Que vive el abuso de la intervención de las fuerzas parapoliciales en el territorio mapuche. Donde muchas veces Gendarmería se abusa de la autoridad y abusa de sus hijas. Y con muchas lágrimas en sus ojos explicaba esa realidad que viven cotidianamente. Y cuando se enfrentan le arman causas, las culpan a ellas y a los hombres de la comunidad. Seguimos escuchando a la compañera Raimund Yacú, porque es muy importante entender que esto se da en el marco en que los COM están acampando en la 9 de julio y que están haciendo visible su reclamo con la ignorancia por parte del gobierno nacional. Ella lo remarca y remarca la importancia de empezar a juntarse y hacerse fuertes para denunciar lo que ocurre en todo el territorio por parte de los gringos, por parte del Estado-Nación. Pueblo Com nuevamente está trae sus denuncias porque este Estado, bueno, no nos garantiza ni al pueblo mapuche ni a ningún pueblo la subsistencia. O sea, es algo básico, nos quitan el territorio, no tenemos agua, tenemos agua contaminada. O sea, es una situación de ahogo total y bueno, eso provocó de que hoy nuevamente el pueblo Com se traslade a Buenos Aires a denunciar lo que está ocurriendo con los pueblos, ¿no? Allí en Formosa. ¿Cómo hacer para revertir una situación que es histórica? Porque el Estado, bueno, el Estado-Nación ha hecho siempre lo mismo. El primer paso son las alianzas entre nosotros, que no importa no importa si somos mapuches, si somos originarios o no, sino que estamos todos oprimidos por un mismo Estado y que lo que nos quitan a nosotros también se lo está quitando a ustedes. Entonces el primer paso que hay que dar es unirnos en la diversidad, no pretender ser uno, sumarse al otro, sino que seguir manteniendo la diversidad, que es la que nos enriquece y que es la que la dictadura de este país ha querido eliminar en su momento. Bueno, nosotros tenemos que dar vuelta a eso, tenemos que ser los que demos el ejemplo y bueno, el primer paso es juntarnos nosotros entre los que estamos en una misma, en un mismo camino y a partir de allí, bueno, aferrarnos y no permitir que no que haya más casos de impunidad. Seamos mapuches, no seamos mapuches, mujeres, hombres. Bueno, ahí escuchábamos a la referente mapuche contándonos lo que se vive hoy en el territorio, donde los saqueos de los recursos naturales están a flor de piel y ellos se enfrentan todo el tiempo y le arman causas. Y teníamos la importancia de reproducir estas palabras para empezar a comprender cómo se traduce cuando decimos fuera Monsanto o cuando decimos no a las megaminerías. Porque están saqueando a los pueblos originarios, a nuestros pueblos. Le damos continuidad al programa el día de hoy. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Quédate ahí, que restan 30 minutos del programa del día de hoy. Todavía falta la columna de Correpi, que estaremos hablando con el compañero Juan Ledesma dentro de un instante, en el marco de lo que fue el corazón del programa del día de hoy. La violación de los derechos humanos de ayer y de hoy, esa es la consigna, y vamos a estar hablando con el compañero de Correpi al respecto. Seguimos en Nunca es Tarde de esta forma.

ver florecer un puño. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí. ¿Cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Es tarde. Seguimos en Nunca es tarde. Antes de hablar con el compañero Juan Ledesma de Correpi, vamos a escuchar la entrevista realizada por Telered Moreno al senador provincial Aníbal Acef, quien repudió la marcha contra el ex intendente Julio Acef, su padre, y atribuyó este repudio y sus argumentos a los sectores que generaron esta movilización. Sectores de izquierda, dice Telered. Es más, te leo. Repudió la marcha contra el intendente Julio Acef y atribuyó sectores de izquierda. Esto es lo que dijo Acef. Saludamos a compañeros de clase que está del otro lado. Se confundieron, ¿eh? El sábado, llegaron tarde. Está bien, mandamos saludos. Mandamos saludos a los compañeros. Escuchamos a Aníbal Acef con Telered hablando y repudiando esta marcha que se hizo el día viernes. Bueno, yo la verdad entiendo que gente con intenciones, con muy malas intenciones, de hechos que desconocen. Mi papá es un hombre nacido en Moreno, hizo toda su carrera profesional, política, social, en el ámbito del partido, y falleció hace 17 años. No tiene nada que ver con este relato, porque ni siquiera se puede decir hechos. Esta gente le falta conocimiento. El año 85 se exhumaron varios tumbas que decían ser en él y ninguno estaba vinculado al periodo que ellos dicen. Mi padre inauguró su mandato durante el proceso del año 1980, ya había pasado a la parte más difícil de esos hechos trágicos que enlutó la sociedad argentina. Y el día de su asunción, yo tengo las fotos, con mucho gusto las puedo mostrar, estaba el presidente del Partido Radical, o los que habían quedado de dirigentes radicales, dirigentes justicialistas emblemáticos, dirigentes del Partido Comunista, emblemáticos porque habían sido compañeros de papá en el colegio primario, dirigentes del Partido Socialista porque habían sido también sus amigos y compañeros, o sea, la comunidad de Moreno estuvo presente. Y después mi padre fue concejal, elegido democráticamente por el pueblo de Moreno, diputado provincial e intendente nuevamente. Por voto popular ya en periodo democrático. Voto popular. Jamás nosotros, que hemos tenido nuestra casa frente al Consejo Deliberante, y yo viví ahí muchísimos años, tengo mi estudio, mi papá transitaba las calles de Moreno hasta el día que falló, jamás fuimos agredidos. Nunca nadie nos molestó, nunca nadie, ni siquiera, quiero ser justo con el oficialismo, que hace 20 años gobierna, bueno, jamás nos molestaron, jamás hemos sido agredidos, salvo hechos en las campañas políticas, pero desde el punto de vista de estos hechos, así estos casos, yo nunca vi este nivel de intolerancia, de tergiversación de la realidad, de falta de respeto a la memoria de un hombre que no está, acto de cobardía, porque hay que ser muy cobarde para actuar así, habla muy mal de esta gente y mienten, porque acá hubo una subversión asesina y hubo una represión en muchos casos injustificada. Yo no comparto, pero acá la subversión mató muchísima gente y ellos tienen que hacerse cargo de lo que hicieron. Acá lo que tenemos que apuntar es a la pacificación de la sociedad argentina y a terminar con las cosas que nos dividen. No hay que contar la historia por una parte, hay que verlo. Yo no sé la historia de Cornu y nadie está a favor de lo que pasó. Es más, yo repudio la forma que fue. Pero tampoco nos van a contar en parte de la historia cuando hubo una subversión asesina que asesinó a un montón de gente. Entonces, la historia hay que contarla como corresponde, no por partes. Entonces, repudio todos estos actos, lamento el nivel de intolerancia, lamento el nivel de violencia, ni a mí ni a los que componemos nuestro sector político nos van a amedrentar. Ahí escuchábamos el argumento de Aníbal Acef. Vamos por parte. Imaginemos que lo que dice Aníbal Acef de algún modo marca un elemento en el que no se puede comprobar, como decía, es todo un relato. Pero ya, al ser intendente de la dictadura militar, está legitimando ese proceso su padre en aquel momento con la decisión. Porque tranquilamente Julio Acef podría haber dicho: gracias, señores, por la propuesta, pero yo no voy a asumir el cargo. No, tranquilamente podría haberlo hecho como muchos lo hicieron, pero no lo hizo. Y ese es un hecho concreto. Luego, lo que señala Aníbal Acef, que va remarcando la trayectoria de su padre, ¿amerita que tenga el nombre de una calle? Porque bien como me lo señalaba mi compañero, esto puede pasar dentro de un par de años que tengamos la calle Mariano Hues, la calle Andrés Arregui, teniendo los elementos que Aníbal Acef señalaba y apuntalaba. Porque los dos fueron diputados, porque los dos estuvieron en la Cámara, porque los dos fueron concejales y porque los dos fueron intendentes. Es el mismo prontuario, currículum que Julio Acef. Ahí escuchábamos a Aníbal Acef para que puedas hacer un análisis con todas las voces e ir comprendiendo y discutiendo la historia, que eso se trata. Respecto a lo que sucedió el día viernes con el pedido de cambio de calles. Habló Aníbal, hablará Claudia, y Claudia va a tener la posibilidad de hablar en el recinto. ¿Hablará Hues? ¿Hablará el Frente para la Victoria? ¿Hablarán todos? Andás a ver. ¿Hablará Benítez? Que no pudo ese día, recordemos, porque bien lo explicaba Ruedi, los concejales acompañaron a Benítez porque había tenido la pérdida de su padre. ¿Pasará algo? Interrogantes. Pero ahí escuchabas a Aníbal Acef. Nos vamos rápido a un separador y en instantes hablamos con Juan Ledesma de Correpi para la columna de todos los domingos que tiene Correpi en Nunca es Tarde. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, vamos a escuchar la columna de Correpi. Los oyentes van a también poder escuchar a los oyentes de Moreno en FM La Posta, porque esto también se reproduce en FM La Posta, la columna de Correpi. Así que agradecemos a los compañeros de FM La Posta que agarran este segmento del programa y lo reproducen en el dial. Escuchamos a Juan Ledesma, que está de otro lado del teléfono, para hablar con nosotros precisamente sobre esto, que fue el corazón del programa del día de hoy. Los derechos humanos de ayer y de hoy, la violación permanente de esos derechos humanos. Juan Ledesma, Fernando te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo hacer una unificación de estos conceptos? Lo hemos trabajado constantemente y en la editorial lo hemos señalado, ¿no? Estamos en una democracia donde han crecido los casos de gatillo fácil más que en la dictadura. Y también otros elementos que nos permiten entender que la metodología y el sistema sigue siendo el mismo. Sí, en gran parte lo que ha ocurrido son varios cambios en cuanto a la situación que se da en un contexto histórico, ¿no? Siempre analizamos la cuestión desde un proceso histórico que se va dando, en primer lugar en Argentina, luego de pasada la dictadura y de las clases dominantes, haber llevado adelante un proyecto que fue construido en base a la dominación en todo el continente, si se quiere, para ampliarlo más, y descargar una fuerte represión en nuestro país y en otros países que forman parte del continente, para derrotar de alguna manera, para llevar adelante la represión de manera inhumana y castigar a los sectores que estaban organizados para cambiar de alguna manera la cuestión socioeconómica del país. Ya habiendo acabado ese proceso de alguna manera de descargar la represión en los sectores organizados de la clase trabajadora y del pueblo en este contexto histórico de la dictadura, luego necesitan cambiar la máscara y instalar una democracia burguesa, una democracia que sigue representando de alguna manera y en su totalidad a los sectores que más plata tienen en el país, con distintos gobiernos hasta hoy, ¿no? Porque han cambiado un montón de gobiernos. Ha pasado desde el gobierno de Alfonsín, el regreso de la democracia, hasta hoy. Han pasado distintos gobiernos que también han cumplido un papel importante para garantizar el rol económico que juegan las empresas, para garantizar en los 90 la privatización, para garantizar de alguna manera también un nuevo escenario de hambre y represión que se viene configurando en el país. En función de eso, la conexión que hacemos es que sabemos que tanto en la dictadura como hoy se torturó y se sigue torturando. Los datos que hemos tenido en base a la realidad han sido los desaparecidos en democracia, empezando por Julio López, siguiendo por Luciano Arruga, también por Daniel Solano en el sur, indican que la represión es una cuestión vigente en la agenda de las empresas, en la agenda de los banqueros y en la agenda de los gobiernos que hoy representan los intereses de los explotadores en el país. Eso sería un poco la introducción como para plantear que esto es una política estatal represiva y que apunta a desarticular lo que está organizado, los sectores organizados que luchan por los derechos, y por otro lado a sembrar el terror, sembrar el miedo y control social para los sectores explotados del pueblo. Te escucho atentamente y este es un poco la importancia que le da Correpi y por eso marcha el 24. Los familiares también toman conciencia de esto. Exactamente. En función de todo el recorrido que se viene haciendo en la organización, desde el caso Bulacio, si se quiere, pasando por el caso también, el primero que fue comprobado frente a los tribunales de la justicia burguesa, que hubo tortura en democracia, como fue el caso de Sergio Durán en Morón, acá en el oeste, justamente, comenzamos a comprender que esta política represiva estatal aún continúa, y no como una herencia, sino como una forma de articularlo en el contexto histórico que se le hace necesario a cada sector de la clase dominante y a cada gobierno, y de alguna manera también, como te decía antes, sembrar el terror. Frente a eso, frente al miedo, nosotros hemos logrado romper ese cerco, organizarnos como un reagrupamiento de base, insistir en la denuncia, denunciar que generalmente, en la totalidad los casos de gatillo fácil son pibes de barrios pobres, de la clase trabajadora, y que esta situación sigue vigente. Y que también a la par de eso se descarga una gran represión a los sectores que están organizados y que de manera consciente salen a reclamar sus derechos. Frente a eso venimos haciendo un largo recorrido de comprensión, quizás si se quiere teórica, y en la práctica y en la acción política, para poder llevar a la calle este reclamo, llevarlo a los tribunales, en el caso de nosotros acá de Mercedes en el oeste, en el caso también de los tribunales de Mercedes y de zona oeste, donde generalmente nosotros golpeamos fuertemente, movilizados en la calle, para cambiar la correlación de fuerzas que hoy existe entre la justicia y el pueblo, ¿no? Porque un poco también esta concepción de nosotros de que a 39 años del golpe, la justicia siempre al lado de los enemigos del pueblo sigue vigente. Sí, además algo que se enmarca en el documento que va a tomar lectura los compañeros de Correpi el día martes, se apuntala a la criminalización por luchar. Mientras los trabajadores se organizan y luchan en todo el país, los gobiernos provinciales y nacional son los representantes de las patronales para imponer techos salariales y mandar a los burócratas a disciplinar a las bases obreras que se imponen en las fábricas a fuerza de coherencia y coraje. Los triunfos de Lear, de Kraft, de Sanón marcan un claro horizonte para los obreros que discuten su porvenir y comprueban que los trabajadores no pueden confiar en nada más que en sus propias fuerzas. A la reconciliación con el ejército argentino y al aceitado funcionamiento de las infiltraciones y los servicios de inteligencia, le sigue la persecución, el armado de causas y el encarcelamiento a las compañeras y los compañeros. Son más de 6.000 los trabajadores sometidos a causas penales por luchar por sus derechos, hay presos políticos y todas las luchas son represaliadas. Basta de criminalizar la protesta, libertad a los presos políticos, cierre a todas las causas a luchadores, anulación de las leyes antiterroristas, basta de espiar y perseguir a militantes, ni CIDE, ni SI, ni AFI. Parte del documento que se va a tomar lectura el día martes. Sí, eso justamente es todo el balance que se viene haciendo y toda la política represiva que viene descargando el gobierno, ¿no?, que administra los recursos del Estado, sin importar de alguna forma la sucesión de los distintos gobiernos que han aplicado de manera muy feroz la represión. Y bueno, ya que los esclavos en este amplio documento donde tiene ciertas consignas que generalmente las llevamos a la calle exigiendo que se anule, como por ejemplo las leyes que cada vez represarían más a los trabajadores, como también ocurrió con la última reforma que se dio en función de reglamentar la protesta, como ha ocurrido también, como muchas veces lo ha mencionado también Nora Cortiña, haciendo entrar en contradicción al Estado, ¿no?, al gobierno actual, uh-huh. Ya que son parte de la misma situación de represión, administrando los recursos estatales, este gobierno, señalando la cuestión de la ley antiterrorista, que es algo que hoy sigue vigente y que nosotros lo vamos a seguir denunciando y llevando a la calle este reclamo, porque de alguna manera lo que necesitamos es que se anule esa ley de la burguesía, porque no es nada más que otra forma de acorralar desde el Código Penal a los compañeros que luchan, a toda la militancia activa hoy del campo popular, y garantizar cada vez más que este rol económico de las empresas, de los bancos y de los gobiernos que administran los recursos del Estado se siga aplicando cada vez más ferozmente. Y todo esto, como lo señalaba antes, en función de la conexión que tiene con la dictadura, fue planificado para llevar adelante una sociedad cada vez menos humana, porque la concepción de la ruptura con una sociedad cada vez más humana es la gran contradicción que también se ve, ¿no? Uh-huh. Vemos cómo de repente la justicia, que siempre se mantiene al lado de los enemigos del pueblo, que garantiza justamente un montón de legislaciones que lo que hacen son garantizarle una mejor vida a los patrones, a los empresarios, cuando en realidad todo el tendal de miseria y de hambre que queda y de represión lo vive el pueblo. Y además también hay que señalar que esta fue una situación que se vio en toda América Latina, un plan planificado por el imperio. Esto no es casual, que no salió de un repollo, esta dictadura. Sí, por supuesto, las consecuencias de la dictadura, consecuencias económicas, políticas e ideológicas, podríamos agarrar y describir generalmente cada uno de esos tres puntos que son clave, ¿no? En base a la Guerra Fría, que también es uno de los ejes centrales de ese proceso histórico. Cuando ocurre esta situación, para cambiar o para profundizar la crisis económica y instalar toda la planificación que viene trayendo en mano el Plan Cóndor, aplicado en todo el Cono Sur, al menos nuestro país, con una deuda en el 76, una deuda externa de 10 millones de dólares, donde luego se multiplica 17 veces más en la actualidad. Ahí vemos un correlato económico que tiene que ver con una planificación de un sector social que es el que domina hoy, que siguen siendo justamente estos sectores, ¿no? Y acá el rol de las empresas, que son los verdaderos enemigos del pueblo también, junto con el aparato represivo estatal, han cumplido su función. Y frente a esto, al ver que se estaba dando toda una correlación de fuerza que enfrentó a la dictadura en ese contexto histórico, inspirado en la Revolución Cubana, en la liberación de Vietnam, que logró de alguna manera instalar el socialismo y generar una ruptura con la propiedad privada para construir una sociedad con una propiedad colectiva, tuvieron que planificar toda una estrategia para derrotar a estas organizaciones que lucharon por la liberación en distintos puntos del mundo. Frente a esto, más que nada en el Cono Sur, lo que se da es dejar una gran deuda externa que hasta hoy siguen pagando al Club de París, y frente a eso avanzar en cada vez en las demandas económicas, políticas y sociales que tienen los grandes grupos económicos, los monopolios, y por otro lado también el imperialismo, pero no solamente un imperialismo basado en el en Estados Unidos nada más, sino que hay una multipolaridad hegemónica donde sectores de poder como el BRICS y como el imperialismo yanqui han llevado adelante toda una planificación para que hoy Monsanto y demás empresas intenten de alguna manera contaminarnos cada vez más, destruir la vida y justamente avanzar en todos sus negocios. Frente a eso, la salida que vemos hoy es organizarnos desde abajo, desde las bases, construir otra correlación de fuerza que nos permita denunciar esto en la calle movilizados y denunciar que hay una correlación histórica en base a la planificación que tuvieron en las dictaduras, una planificación económica, político y social e ideológica, hasta hoy que también quizás ha cambiado la máscara de alguna forma, pero los intereses que defienden siguen siendo los mismos, los intereses de los ricos, de los explotadores. Pudo haber cambiado la máscara, pero la metodología es la misma, por eso yo te iba a consultar cómo organizarse cuando estos servicios de inteligencia atacan al pulmón, digamos, del problema para estos estados, que es la organización y la lucha. Sí, mirá, en función de eso, nosotros creemos y llevamos adelante una forma de organización que tiene que ver más que nada con, de manera creativa, construir nuevos vínculos y nuevas coordinaciones con las organizaciones que luchan hoy, y no quedar aislados y de alguna manera poder golpear fuertemente como un solo puño con todas las organizaciones que hoy crean necesaria la lucha contra la represión. Por eso es importante que se construya una gran campaña de solidaridad para combatir la represión, para denunciar la represión, para llevar adelante todas nuestras denuncias de manera mejor aceitada y con más acompañamiento en la calle con distintas organizaciones. Así que la coordinación para nosotros es fundamental hoy. Convocar a las organizaciones barriales, estudiantiles, juveniles, a los sindicatos que acompañen la lucha contra la represión, porque esto también es algo que va a golpear a todos los sectores que están organizados hoy y que viene golpeando y que, como ya sabemos, muchos compañeros, inclusive de Ate Moreno, tienen causas judiciales por cortes de ruta y demás. Eso es algo que debemos enfrentarlo entre todos. Debemos enfrentarlo de manera cada vez más organizada y cada vez más seriamente en la calle, ¿no? Con una gran campaña de solidaridad y con una gran red de solidaridad para ampliar esta lucha y que no sean solamente las organizaciones antirrepresivas las que estemos denunciando los hechos represivos, sino que toda aquella organización que esté luchando por algo, que se sume a esta gran lucha. Juan, desde ya muchas gracias por la comunicación. Nos vamos a ver el día martes. En la marcha, seguramente, yo iré con los familiares de Correpi y usted va con su organización. Sí, esto, lo importante de señalar es que nuevamente la convocatoria de Memoria, Verdad y Justicia logra instalar en la agenda política unas grandes columnas que van a estar acompañando la denuncia de la represión de ayer y de hoy, en donde van a confluir distintas corrientes, donde vamos a estar representados como parte de la clase trabajadora que lucha día a día, para no solo para frenar la represión, sino por distintas reivindicaciones del pueblo. Y bueno, la verdad que muy contento de poder llegar a este 24 de marzo con innumerables columnas que van a estar denunciando y poniendo como eje que la represión de ayer y de hoy son una política estatal y que bueno, tenemos que enfrentarla y golpear como un solo puño todos juntos. Abrazo, hasta luego. Un abrazo grande, Fernando, gracias. Ahí escuchábamos a Juan Ledesma en la columna de Correpi remarcando parte de lo que señalamos en el programa del día de hoy. Ya nos estamos yendo, rapidito, para decirle a los oyentes que agradecemos que estén conectados escuchando el programa, a Belén Gómez que está escuchando el programa, a Claudio Miguel López, a Betty Domínguez, a Mundo Bullicio, a Tamara Bulacio, a Evangelina Rico, a Andrés, que nos mandó un mensaje desde Paso del Rey, recuerdo los milicos armados con FAL custodiando el Polideportivo Municipal. Este predio no fue inaugurado hasta los 80, pero ¿para qué se utilizaba? ¿Qué sucedía ahí adentro? Nos preguntamos siempre los vecinos, Acef era el intendente. Mensajes y repercusiones de lo que estuvimos trabajando en el día de hoy. También le mandamos saludo a Jaime Morado, que mandó el mensaje, y a Luciana de La Caldera, que estaba escuchando también el programa desde ya. Un abrazo y muchas gracias por estar sintonizando. Y a Walter Fuentes, que también estaba sintonizando la 90. Tanta gente, che. Nos acomodamos y ya ingresamos al final del programa del día de hoy. Por acá hubo una subversión asesina y hubo una represión, en muchos casos, injustificada. Yo no comparto, pero acá la subversión mató muchísima gente y ellos tienen que hacerse cargo de lo que hicieron. Acá lo que tenemos que apuntar es a la pacificación de la sociedad argentina y a terminar con las cosas que nos dividen. No hay que contar la historia por una parte, hay que verlo. Yo no sé la historia de Cornu y nadie está a favor de lo que pasó. Es más, yo repudio la forma que fue. Pero tampoco nos van a contar una parte de la historia cuando hubo una subversión asesina que asesinó a un montón de gente. Entonces, la historia hay que contarla como corresponde. No. Es que por esta vía podremos aplicar aquella verdad que los hombres de fe la extraemos del Evangelio. Y los que no tienen fe también seguramente la conocen. Aquella verdad que dice, el que tenga las manos libres, que tire la primera piedra. Seguramente, al formularlos así, humildemente, sinceramente, con todo carácter, esta pregunta, a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos. Bueno, ahí volvíamos a escuchar, y en la búsqueda constante de nuestro compañero Bernardo Doce, que nos hizo escuchar la palabra de Aníbal Acef nuevamente, y en este caso argumentando que la historia se debe contar en toda su magnitud, y que reconocía la muerte de Cristina Cornu, pero decía que también los subversivos generaron muchas muertes, y que hay que verlo con la misma vara. Tema para seguir hablando. Y luego escuchábamos a Viñone, la despedida de la dictadura. Algo que es interesante, la despedida, digamos, ya en el debacle, digamos, de este nefasto estado terrorista que estuvo en el país. Los invito a escuchar un audio de Tato Bores. Voy a ser sincero, en estos años, yo era muy niño, comencé la escuela justamente en el año 82, en primer grado. Entonces uno no comprendía mucho por qué había ese énfasis en lo nacional, ¿no? En la idea de respetar los símbolos, de estar recto, tomá distancia, te decían, no te muevas. Y el clima que se vivía era extraño, a esos años uno no lo percibe en toda esa magnitud. Sí puedo recordar, en las calles de La Perlita, en Marco del Güero, lo que me causó a mí como pibe, como chico que estaba caminando por la calle y veía por primera vez afiches de políticos, incluso se pegaban las boletas en las paredes de Luder, de Alfonsín, como invitando a esta participación. Y copiando un poco en una vieja camioneta de mi abuelo Antonio, con engrudo, yo también pegaba esas boletas. Me contagiaba sin saber por qué me contagiaba, ¿no? Era algo que sucedía. Era tanto el efecto que generaba las calles

y yo grité: ¡Viva la reina! Me reventaron a bastonazos, me agarraron el casco y me metieron otra vez en un camión y me llevaron a Europa. ¿Cómo no iba a tener cara de bragueta yo? Y fue así nomás. Si algún sociólogo analizara ese momento, se hace una panzada. Ya lo han hecho. Pero tenemos esas cosas. Del riñón la tenemos. Desde el humor, ahí veíamos otro momento de la dictadura que fue la guerra de Malvinas y el debacle, de algún modo, esta instalación de poder salir a las calles y hacerse cargo que ese aire asfixiante que era la dictadura se podía cortar. Claro, se tardó muchos años, por cierto, con el costo que se generó, 30.000 desaparecidos. Le damos final al programa del día de hoy. Tenemos algo. Sí, también había preparado Roque Dalton, había preparado muchas cosas y es como que estamos ahí, pero vamos a lo que nos preparó Bernardo Tosi. Escuchamos. Después te quería agarrar un inglés y hacerle vomitar cada cacho de mapa. Creí, grité, fui y volví. Siempre me bajaron de la nube de una patada. País. Y vos todavía querés más. No, yo no quiero más. Pero mira, la verdad es que no sé para qué te digo nada. Si vos ni me oís, ni siquiera sabés quién soy. ¿Y a quién le importa lo que yo digo? A mí. A mí me importa, Yoli. Y me importa mucho. Pero le tendría que importar a él, mira. Porque si no, ni borracho me diría de ir a vivir a Norteamérica. ¿Por qué, Yoli? ¿Por qué? Ay, Mabel. Ay, Mabel, perdóname, mira. Mira, yo sé que ustedes se tuvieron que ir y yo lloré mucho por eso, pero... No sé, será porque desde que yo nací lo mamé, pero digo, Yankee... Y el veneno me atraganta, mira, acá lo tengo. ¡Mirá vos! ¡Lo tenés aquí! ¿Y vos sabés cómo sufren los Yankees por eso? ¡Puf! Todos los días se reúnen 2 horas a llorar porque la Yoli de la Luz la tiene acá. Oh, sí, sí, yo ya sé. Que ellos que ni borrachos se imaginan a la Luz ni a mí. Sí, para ella todo lo que hay para abajo es mierda, ¿no? Y otra parte de la historia, los exiliados, que es fundamental señalarlo. Made in Argentina, película histórica que a veces las veo porque la tengo en un DVD y llego a verla. Es rápida, es cortita y te va argumentando una simple historia, una familia que fue atravesada por esta instancia de exilio y que cuando vuelven estos familiares y se vuelven a juntar con los que quedaron aquí, comienza esta instancia de la familia que viene de visita, se quiere llevar a la familia allá para que mejore las condiciones económicas. Y ahí entra en juego un montón de cuestiones que ahí escuchabas lo que sucedía, ¿no? Esta idea de decirle, pero vos estás loca, ¿cómo nos vamos a quedar acá? Y ella poniendo en juego también lo que significaba la historia familiar y la historia personal de cada uno en el territorio. Interesante propuesta. Brandoni todavía no candidato en aquel momento del radicalismo, después sí. Contreras apoyando a Bachelet, claro. No sucedía eso todavía en ese momento, pero así como está esta película, también recomendamos la de Plata Dulce, que es elemental para entender la otra pata. Mirá, cada vez que voy recordando cosas, voy recordando lo que fue esa mierda de la dictadura militar. Porque también fue la instancia económica, como bien lo explicábamos, el exilio, los desaparecidos. Bueno, me estoy engranando. Mejor nos estamos yendo a escuchar lo que habíamos preparado, que era Roque Dalton, gran poeta. ¿Con cuál de todos? Sobre dolores de cabeza, Roque Dalton, cerrando el programa del día de hoy. Agradecemos a todos ustedes que estén sintonizando la radio. Nos encontramos el próximo domingo